Lunes 30 de septiembre. El más pequeño de vosotros es el más importante. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se suscitó entre los discípulos una discusión sobre quién sería el más importante. Entonces Jesús, conociendo los pensamientos de sus corazones, tomó de la mano a un niño, lo puso a su lado y les dijo: «El que acoge a este niño en mi nombre me acoge a mí, y el que me acoge a mí, acoge al que me ha enviado, pues el más pequeño de vosotros es el más importante». Entonces Juan tomó la palabra y dijo: «Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y se lo hemos prohibido porque no anda con nosotros». Jesús le respondió: «No se lo impidáis. El que no está contra vosotros está a favor vuestro». Comentario al Evangelio por Fray Salus. Hay virtudes que hoy suscitan poco interés entre muchas personas. Dos de ellas son la humildad y la tolerancia. De esta segunda se habla mucho. Todos nos confesamos tolerantes. Faltaría más. Aunque a veces, más que tolerantes, seamos desinteresados, indiferentes, cosa bien distinta. De la humildad, de humus, tierra, casi no se habla. Más de uno pensará que es contraproducente y se opone a la autoestima. Nada tiene que ver con ello. Jesús, en el Evangelio de hoy, nos remite a esas virtudes. La humildad no está de moda. Parece que tampoco lo estaba en tiempos de Jesús. Llevamos todos en nuestro interior deseos de tener poder, afán de que se nos reconozca, poder de decidir lo que han de hacer los demás, mandar, estar por encima de los otros. Es la razón de la discusión de los apóstoles. ¿Quién sería el más importante entre ellos? Jesús aconseja a los suyos no tener esas aspiraciones. Al contrario, invita a ser el más pequeño. El mundo invita a ser más que los demás. Se constata fácilmente. Solo el más pequeño, nos dice Jesús, ha de ser el más importante, porque es pobre, porque tiene necesidad de los demás. San Pedro parece que, después de mucho tiempo, lo entendió bien y lo aconsejaba así a aquellos primeros cristianos. Tened sentimientos de humildad unos con otros, porque Dios resiste a los soberbios para dar su gracia a los humildes. Primera carta del apóstol San Pedro, 5:5b. Juan presenta también a Jesús un problema. Alguien que no es de los nuestros expulsa demonios y se lo hemos prohibido. Ante ello Jesús indica que a nadie que hace el bien, sea o no de los nuestros, se le puede prohibir hacerlo. Lo que importa siempre es que, con ello, se anuncie el reino de Dios. Recordando el Evangelio podemos preguntarnos: ¿cuándo vivo la humildad? ¿Qué nivel de tolerancia hay en mi vida respecto de aquellos con los que vivo? Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.